Bueno, me gustaría ahora hablarles un poquito de cómo está conformada la industria del caballo. Esto no es nada más y nada menos que un resumen de la presentación que hago yo personalmente y que fue un trabajo realizado para la Asociación Argentina Veterinaria Equina. El nombre es Evaluación Económica de la Industria Hípica Argentina y Sectores Vinculados. Esta presentación y esta, digamos, reunión de información se hizo a través de y como resultado de todo el trabajo que hicieron instituciones como la Asociación Argentina Veterinaria Equina, el Hipódromo de Palermo, el Hipódromo de San Isidro, Federación Ecuestre Argentina, Fomento Equino y otras instituciones del sector e individuos del sector en el año 1999-2000 con el objetivo de empezar a poder mostrar la industria del caballo en su verdadera dimensión. Bueno, yo les voy a ir contando un poquito cómo está conformada la industria. Les recuerdo, es el trabajo de Moria Araujo y lleva el mismo nombre, Evaluación Económica de la Industria Hípica Argentina y Sectores Vinculados. El objetivo que tiene este trabajo es mostrar cómo está conformada la industria del caballo en Argentina, cuál es su problemática y cuáles son sus eventuales soluciones. También les quiero comentar por qué este trabajo se hizo en el seno de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Nuestra institución, que este año cumple su 25 aniversario, nació como una institución netamente con un perfil científico. Y con el tiempo ha ido cambiando, sin abandonar su propósito original. Por eso organizamos congresos, ateneos, pusimos la biblioteca científica virtual, nuestra biblioteca en la que se encuentra en el centro veterinario, donde están nuestras oficinas en San Isidro, en Buenos Aires, está siempre actualizada. Hicimos este año, hacemos otro congreso y traemos dos colegas de primer nivel del exterior. Pero bueno, también vimos y percibimos la necesidad de participar con la industria en su problemática y aportar desde nuestra visión las soluciones o compartir con ellos el análisis y el debate para lograr las soluciones que necesita esta importante industria. Así que nos hemos convertido también en una organización que se ocupa de una gran cantidad de temas inherentes a la profesión. Nuestro nuevo perfil es instalación y difusión del concepto de la industria hípica, discusión de políticas sanitarias y educativas, implementación de subsidios a la investigación, organizar reuniones de cátedras de producción, equina y de servicios veterinarios de hipódromos, canalizar denuncias de ejercicio ilegal de la profesión, defensa en distintos ámbitos de la actividad profesional, participación en todos los temas de la problemática del turf. Bueno, acá hablamos de las reuniones de los servicios veterinarios de hipódromos. En el día lunes 3 de julio se llevó a cabo la tercera reunión de los servicios veterinarios de hipódromos con la asistencia de 16 colegas de hipódromos del interior, de sendos hipódromos del interior. Bueno, todavía no están hechas las conclusiones, pero apenas estén hechas las conclusiones, las vamos a dar a conocer para que todos sepamos cuál es la problemática y cómo podemos solucionar ese tipo de problemas. Les recuerdo, este año la asociación cumple su 25 aniversario y para festejarlo lo hace con la organización de un congreso de nivel internacional donde van a venir dos colegas del exterior, les vuelvo a repetir los nombres, el doctor Joseph Bertone y el doctor Ian Mayhew, que ya escucharon de los temas que iban a hablar en la introducción de este programa. Bueno, para la Asociación Argentina Veterinaria Equina, el caballo no solamente es una industria muy importante en el sector agropecuario y sobre todo en el pecuario, sino que representa un producto agropecuario de alto valor agregado. La utilización del caballo en el trabajo, el deporte y el tiempo libre es el resultado de la tarea, esfuerzo e inversión de sectores directamente vinculados al quehacer agropecuario. Bueno, ¿cuántos caballos tiene Argentina? Bueno, la población total de caballos, según el INDEC, es de 1.500.000. 1.517.000 para ser más exactos. Y según la Secretaría de Agricultura, 3.650.000. Ahora, el número este 1.517.000 tiene un sesgo, ya que el INDEC no encuesta Bueno, este número sale del censo agropecuario que se hizo en el 2002, pero el INDEC no encuesta zonas urbanas. Y todos los que tenemos algo que ver con los caballos sabemos que en las zonas urbanas, sea esta grande, mediana o pequeña, hay caballos. Hay caballos deportivos de alto valor agregado, ya sean de salto, de carrera, de andar o de polo, ¿sí? O de trote, o de paso peruano, o de lo que sea, o de andar, o de bajo valor agregado, como los caballos de tiro, o los caballos, no sé, de los cartoneros. Pero no sabemos a ciencia cierta, en realidad, cuántos caballos tiene Argentina. El número que sale de la Secretaría de Agricultura, que a mi entender es mucho más realista que ese 1,5 millones, sale de un estudio que hizo una consultora argentina para una empresa italiana. Así que les vuelvo a recordar los números, 1.517.000 y 3.650.000. Es muy importante que las instituciones allegadas al sector hípico, a la industria del caballo, tome conciencia que sin saber con qué stock contamos, no podemos tomar ninguna decisión estratégica de ningún tipo. Y lo que es peor aún, no podemos brindar información certera a los eventuales inversores, tanto internos como externos. O sea, si nosotros no podemos mostrar nuestra industria, no podemos conseguir que inversores se acerquen al sector. Pero tampoco podemos conseguir que todo el sistema financiero nos proporcione el oxígeno que necesitamos con los préstamos y todos recordemos, la tasa, cuanto más se vea, la tasa va a ser más baja. Hay 20 laboratorios de productos veterinarios con línea para equinos y 50 laboratorios con al menos un producto para equinos. Ahora vamos a hablar un poquito de las principales razas y la cantidad de nacimientos. Esto es en el 2005 y más o menos en el 2006. Y acá están pasando cosas muy interesantes. Bueno, gracias a la expansión que tiene, porque el cambio es favorable, los sangre pura de carreras, la gente allegada a los caballos de carrera, han aumentado sus servicios. Para el 2005 los nacimientos fueron 6.636 y para este año se esperan por encima de los 7.000. Después vamos a hablar particularmente de cada raza. Y acá viene la sorpresa, ¿no es cierto? Los caballos de polo que estaban por detrás de los caballos criollos históricamente han pasado al segundo puesto casi cabeza a cabeza con el sector del turf. Bueno, los nacimientos para el 2005 fueron 6.000 y se esperan que para este año superen los 6.000, 6.500, ya que se esperan entre 3.000 y 3.500 nacimientos de embriones, miren qué industria, ¿no? Y 3.000 nacimientos naturales. Los criollos están en tercer puesto con 4.690 caballos. Después vienen los cuarto de milla, los de silla, los árabes, los paso peruano, etc. Hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, las principales razas que se crían en Argentina son sangre pura de carrera, criollos, percherón, silla argentino, tiro argentino, polo, silla francesa, cuarto de milla y paso peruano.